¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Es Radio Acupé, la mejor música para usted. I won't. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.